Esto es Asalto Mata Radio Rock y Radio Carcoma. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Listen, when you go home tonight after the concert, don't forget to take the long way home. Buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de El As en la Manga. No podía ser de otra manera, hoy teníamos que abrir con Rick Davies, de quien nos hemos despedido esta semana con este Take the Long Way Home. Uno de los himnos, además del programa, himnos profesionales y personales, podríamos decir, porque cuando uno se lo está pasando bien, el hecho de volver a casa ya no es el destino, es el viaje, ¿no? Y quieres quedarte un poco más en la carretera, dar esa vuelta larga, ¿no? Tomar el camino que te entretiene más, porque no porque te pierdas, sino porque no quieres que se acabe esa magia, ¿no? Ahí estaban Roger Hodgson y Rick Davies como almas, como dos grandes mitades de Supertramp. Este tema está recogido en el Live in Paris en el 79 y bueno, se ve que además los tipos tenían una precisión suiza, aunque con ese alma británica que tan buenos recuerdos deja, ¿no? Esta gira fue además el pico de la fiebre del Breakfast in America, donde todo el mundo silbaba, ¿no? O conocía esas canciones. No se paraba de hablar de ello y sonaban en todas las emisoras. Y habían encontrado además un punto medio, ese feliz punto medio, ¿no? Entre el pop sofisticado y el rock con músculo. Ellos se grabó con esa acústica que dan los lugares grandes cuando la gente respira y canta al unísono. Bueno, claro, la historia pues es de sobra conocida, ¿no? Roger Hodgson mantuvo la figura de cantautor espiritual y Rick Davies la del tipo de barrio, el tipo curtido, que escribía desde la dureza, desde el desencanto, desde temas sociales. El tipo tenía esa voz barítona, ¿no? que era capaz de rozar el falsete cuando lo exigía la canción. Bueno, en 2015, además, cuando se preparaba para otra gira, Rick Davies fue diagnosticado con un mieloma múltiple, que lo obligó a cancelar los conciertos. Así que, bueno, tuvo que someterse a un tratamiento bastante duro y se retiró a una pequeña ciudad de Nueva York, pese a ser inglés, bueno, pues como tantos otros. Recogió el testigo estadounidense y se quedó con una pequeñísima banda. El tipo vivía en un lugar muy pequeño, se llama Amagansett, en el estado de Nueva York, y tocaba con un grupito de allí que llamó Ricky and the Rockets en un local que se llamaba The Stephen Talk House. Bueno, el tipo nunca renegó de Supertramp, ¿no? Hay que decir que fue el alma y también fue de alguna manera el desalmado, ¿no? de Supertramp, porque también tuvo que sufrir, no sabemos si justa o injustamente, las demandas de sus compañeros, ¿no? Por un tema de derechos de autor. Pero bueno, él nunca fue tan mediático como Roger Hodgson. Y además fue el cimiento, este tipo fue el cimiento de que desde los teclados construyó todo, porque en definitiva era un bluesman. Y es que además, recuerdo que en uno de los últimos álbumes, también grabado en directo, hicieron la única versión que se les conoce, que es el Hoochie Coochie Man, de Willie Dixon, y supo desde el blues abrazar el rock sinfónico, aunque tampoco se les puede tachar, ¿no? De tachar o clasificar de grupo de rock sinfónico. Bueno, millones de discos detrás, un patrocinio de un millonario holandés, como digo, una historia de éxitos y también de algunos sinsabores. Pero bueno, ahí queda ese Take the Long Way Home, toma el camino largo a casa. Si te lo estás pasando bien, pues entretente un poco más, que no pasa nada, hombre. O mujer. Vamos a pasar de Supertramp a un tipo que nos gusta mucho y al cual además hacemos referencia y le invitamos continuamente al programa. Estoy hablando de Joe Bonamassa. Él dice que el amor no es una canción de amor. Love ain't a love song. Joe Bonamassa. Is a woman you love till she goes on in. Este es el Love Ain't a Love Song de su álbum del 2014, Different Shades of Blue, diferentes tonos de azul. Y lo que digo, ¿no? Es el tipo dice que el amor no es una canción de amor, es mucho más que eso, Joe Bonamassa. Estábamos repasando un poco historias, ¿no?, de Joe Bonamassa en cuanto a lo que era el programa. Hay cosas que bastante curiosas, ¿no? Se habla de que es el podría decirse que es el director comercial del blues rock. Algo así como que si el tono de una Les Paul fuera un producto financiero, y esto lo leo, él sería el que te lo coloca con prima de fidelidad y pack de metales. Sí, perfectamente podría decirse esto de Joe Bonamassa. He de decir que cuando comencé hace ya años a seguir a este tipo, no me resultaba especialmente simpático, y no sé bien por qué, pero tampoco no conocía bien de él, ¿no?, cosas de él. Pero a medida que he ido viendo más, a medida que hemos ido conociendo más en profundidad quién es Joe Bonamassa, oye, el tipo se ha ganado la simpatía, ¿no?, de nuestra. ¿Por qué? Pues porque, aunque nunca le falta su traje impecable, sus gafas de sol en el escenario, y hay gente que dice que si es demasiado pulcro, que si es poco bluesero, ¿no?, pues lo cierto es que el tipo es de lo más normal. Lógicamente da una imagen en el escenario, quiere causar una impresión, y es un producto muy bien definido lo que el tipo vende. Y eso es lo que él hace, y eso es lo que le ha hecho ganar bastante dinero. ¿Y qué ha hecho ese tipo con este dinero? Se lo ha gastado en guitarras. Pues no es que tenga 100 o 150 guitarras. Este tipo puede tener fácilmente 500 y pico guitarras, si no más. Y cuando digo guitarras, además también estoy diciendo, además de eso, estoy diciendo bajos eléctricos, y ya no cuento la cantidad de amplificadores que tiene. Hay una habitación, tenéis curiosidad por verlo, él llama a su museo, que está en su casa y que está, como digo, totalmente repleto de guitarras. Le llama Nerdville, que sería algo así como el frikiburgo, ¿no?, por decirlo de alguna manera, porque el tipo es un fricazo de las guitarras y de todos los instrumentos eléctricos, y tiene una colección que, si una es buena, la siguiente es mejor. Lógicamente está plagado de Fender y Gibson, que es lo que él más domina y lo que más utiliza, ¿no? Pero también hay un montón de cosas de, bueno, vale la pena. Nerdville, de Joe Bonamassa. Hay documentales más o menos cortos donde se habla. Esto es, hay que decirlo, no es para muy, muy cafeteros. Para los que nos gusta no solamente la música, sino también el gear, ¿no?, el equipamiento que llevan los músicos, y en este caso mucho más orientado a blues rock. El tipo sabe vender muy bien. Y si este tema no lo vende, pues es muy difícil que se venda bien por parte de nadie. Cuando veíamos el documental del Nerdville, nos estábamos acordando de Spinal Tap, de esa banda ficticia, supuestamente británica, pero que en realidad la componen tres actores norteamericanos, estadounidenses en este caso. Tuvo un éxito absolutamente sin precedentes en el año 84 con aquel rocumental que se llamaba Spinal Tap, y que lo protagonizaba supuestamente Marty DeBerghi como director, aunque en realidad lo que dirigía también era La Princesa Prometida, ¿no? Bueno, pues la espera ha terminado, y ha terminado hoy, porque hoy se estrena la segunda parte de ese rocumental de Spinal Tap. Para quien no lo haya visto, como digo, es una banda ficticia, supuestamente británica, que lo llevan tres actores, por cierto, bastante competentes desde el punto de vista musical. Ellos mismos interpretan y componen los temas. Estoy contando cosas que seguramente muchos de vosotros ya sabéis, pero no por ello voy a dejar de contarlas, porque, bueno, resulta bastante gracioso, ¿no? Y además es que el anecdotario al respecto es bastante extenso, ¿no? Se cuenta que cuando Ozzy Osbourne, el recientemente desaparecido Ozzy Osbourne, vio el film por primera vez, era la única persona que no se reía porque pensaba que era un documental de verdad. Merece muchísimo la pena verlo, porque en realidad lo que hace es caricaturizar el mundo de la escena musical desde dentro, hasta un punto en el que, por ejemplo, The Edge, ¿no?, el guitarrista de U2, decía que no se rió, que el tipo acabó llorando pero no de risa, sino de tristeza, porque era realmente muy cercano a la verdad. Como dato anecdótico, y esto también es bastante conocido, la banda tiene mucha pirotecnia, ¿no?, en el escenario. No tanta, a lo mejor, como Rammstein, pero tiene bastante pirotecnia en el escenario. Y de una u otra manera, también por diferentes causas, se les mueren los baterías y tienen cada vez un batería. E incluso yo recuerdo que también, no mucho después de la... de como 4 o 5 años después del estreno de This is Spinal Tap, pusieron un anuncio en el Rolling Stone donde se buscaba batería para Spinal Tap y que debía de tener, a ser posible, pocos amigos y ninguna familia y ningún problema en viajar. Pero bueno, el gag más conocido, y también con esto a lo mejor tampoco destripo gran cosa, es el del amplificador que va hasta 11, ¿no?, en donde el guitarrista cuenta, y lo voy a poner además para ilustrarlo un poco más. To, you know, what we use on stage, but it's very, very special because if you can see, yeah, the numbers all go to 11. Look, right across the board, 11, oh, 11, and most of 11, and the amps go up to 10. Exactly. Does that mean it's louder? Is it any louder? Well, it's one louder, isn't it? It's not 10. You see, most blokes are going to be playing at 10. You're on 10 here, all the way up, all the way up, yeah, all the way up. You're on 10 on your guitar. Where can you go from there? Where? I don't know. Nowhere, exactly. What we do is, if we need that extra push over the cliff, you know what we do? Put it up to 11. 11, exactly. One louder. Why don't you just make 10 louder and make 10 be the top number and make that a little louder? These go to 11. Sencillamente genial este sketch, porque, a ver, para todos mis amigos guitarristas, que si eres uno de esos guitarristas que nos escuchan, he de decir que nunca sonáis lo suficientemente alto, siempre os gusta estar, siempre vais a ponéis al 6 en la prueba de sonido, pero luego vais hasta el 10, o si os lo permitiera el ampli, hasta el 11. Es además reseñable que después de esta película hubo músicos también que pedían amplis que tuvieran hasta el 11. Ríete tú de Who, ¿no?, a quienes reclamábamos la semana pasada como la banda en vivo más ruidosa, ¿no?, más que tocaba más alto. Bueno, Spinal Tap, como digo, se estrena la segunda parte, algo así, me parece que se titula algo así como Spinal Tap 2, The End Continues, el final continúa, ¿no? En la primera parte, y tampoco desvelo gran cosa, hay un set de decorado en donde recuerdan a Stonehenge, pero ponen una pequeña maqueta, y resulta que esa pequeña maqueta, como que va a ser ilustrativa de lo que cómo va a ser el decorado, en realidad esa pequeña maqueta es el tamaño real de lo que va a ser en el escenario, con lo cual queda como muy pequeño, y para ilustrarlo y animarlo contratan unos enanos. Bueno, pues el 2 es de nuevo esa piedra de Stonehenge. Vamos a poner el tema Hellhole, que aparece en la banda sonora de la primera. No queremos desvelar nada más de la segunda, nada de la segunda en realidad. Hellhole, ellos son Spinal Tap. I wrote a jet stream. say who? The boots you hat. The kids in sales are born in sales. Whoa, the tax is gone. The butler quit. The same way to be a man. I'm going back to where I started. I'm flashing back into my pen. Yeah, that's what I'm doing. Why not? انتمعنا على الهواء مباشرة وعم تسمع برنامج إلاس إن لا مانغا بالعربي يعني الورقة الرابحة مع فرناندو بيدرافيتا. خليك معنا. When you're at the crossroads and you don't know where to turn and everything is backwards from all the bridges that you burn. Don't let yourself get down too long, 'cause a change is coming soon. You can always find your way back home by the light of a neon moon. Take me home. Neon Moon de los Black Keys, de Black Keys, de su álbum del recién publicado No Rain No Flowers, y está claramente inspirado por Brooks and Dunn, por el himno country noventero de Brooks and Dunn. Los tipos se llevan Dan Auerbach, que te habla ahí como un colega, ¿no? Que conoce toda tu vida, ¿no? Y nos recuerda mucho a Willie Nelson. No sé, vagamente recuerda así con un poquito más lento el On the Road Again de Willie Nelson. Y también, es un tema bastante simple, ¿no? Tres acordes, honesto, emocional, con un ancla ahí que te lleva por pueblos y por carreteras secundarias. Por cierto, he de decir que El As en la Manga a punto estuvo de llamarse Carreteras Secundarias, gracias a nuestro buen amigo Eloy del programa Hoy No Me Apetece Salir, pero que sí que sale. Y no hemos descartado, ¿no?, hacer un segundo programa y que se llame Carreteras Secundarias, que además identifica, ¿por qué no?, a este programa que de alguna manera discurre y que hace una especie de road trip por diferentes sitios, ¿no?, y que nos lleva y nos transporta como casi toda la música. Y de Estados Unidos vamos a pasar a Muriedas, Cantabria. Cambiamos la autopista por la carretera comercial y tenemos Santillana del Mar a la derecha y el estudio Guitar Town a la izquierda, el estudio propiedad de Hendrik Roeber. Estamos el viernes pasado, pusimos Se Acabó, la canción de The Green Card Motel, y en este caso hemos puesto otro Se Acabó también, pero es la versión del Cracking Up de Nick Lowe, que tan bien sonaba por los entonos de en su álbum Sólido. Este es el Se Acabó. Se acabó, me estoy largando de aquí, ya basto. No aguanto ya más tragar otra pastilla sin fe que me aturde, pero esto es real. Me asusta el día, es mi pesadilla. Estoy tenso, nervioso. Toda la gente que me rodea se abraza y grita y me marea. Ya no me hace gracia seguir, se acabó. Estoy hundido, es el fin, es más de lo que quiero aguantar. Correr, quisiera hacerlo y no sé reír. Alivio rápido, rápido. Tengo temblores, me siento roto. Soy como un monstruo, un terremoto. Tanta risa y diversión, ¿cómo lo aguantan? ¿De dónde son? Ya no me hace gracia seguir, se acabó. Soy como un arma recién cargada, me arranco el pelo de raíz. Cuando me muevo me sangra la nariz. Aquí me tienes, sigo de fiesta. Si me preguntas si estoy bien es mi respuesta. Ya no me hace gracia seguir, se acabó. Ya no me hace gracia seguir, se acabó. Hendrik Roeber, el hispano-alemán, lleva ya muchos años haciendo canciones de madera noble, con frases certeras, con con ese humor tan particular suyo, que camina a mitad de paso entre Cantabria, entre Madrid y también entre, ¿por qué no?, entre Múnich, ¿no? Él mismo dice que el rock americano es posible en castellano. Pues sí, es cantante de canciones, todas esas cosas, dice Henrik Roeber. Como digo, este es el Cracking Up de Nick Lowe, de la fase quizá no solo más prolífica, sino también más dorada del cantante y bajista también británico, que también además colaboraría con Elvis Costello, entre otros, ¿no? Bueno, esta semana nos ha llegado una demo de la banda Sin Reputación, de esta banda catalana que lleva desde el 2017 haciendo música incendiaria y que además ha publicado un tema que se llama Adrenalina, en el que aparece nada más y nada menos Carlos Segarra. Vamos a presentarlo y ahora hablamos un poco de ello. Adrenalina. Soy un chico nervioso por definición. No puedo estar cerrado en mi habitación. Me sube la sangre a la cabeza, me sube la tensión, se aceleran los latidos de mi corazón. Se me hace insoportable esa ansiedad, los pies me bailan sin poderlos controlar. Las manos me tiemblan, mis dedos no pueden más. Subo la música hasta que no oigo nada más. Y no puedo parar de bailar mientras hay adrenalina para quemar. La noche acaba de empezar, sé que mi cabeza va a estallar. No puedo parar de bailar mientras hay adrenalina para quemar. La noche acaba de empezar, sé que mi cabeza va a estallar. Y salgo a la calle en busca de acción. Me quedo hipnotizado, sí, con las luces de neón. La luna baila en el cielo al ritmo de rock and roll. Y no puedo parar de bailar mientras hay adrenalina para quemar. La noche acaba de empezar, sé que mi cabeza va a estallar. No puedo parar de bailar mientras hay adrenalina para quemar. La noche acaba de empezar, sé que mi cabeza va a estallar. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Una banda suena cuando entro en el bar. Las chicas y la música no están nada mal. Y no puedo parar de bailar mientras hay adrenalina para quemar. La noche acaba de empezar, sé que mi cabeza va a estallar. No puedo parar de bailar mientras hay adrenalina para quemar. La noche acaba de empezar, sé que mi cabeza va a estallar. Sé que mi cabeza va a estallar. Sé que mi cabeza va a estallar. Como digo, este es el tema Adrenalina de Sin Reputación. Estos catalanes están formados por Daniel Heredia, a la batería Joan Ortega, al bajo e Iván Heredia, a la guitarra y la voz. Nos prometen un directo electrizante y los dos trabajos suyos han sido grabados en Mythic Studios bajo la dirección de Aurelio Morata, que es el productor de Rebeldes, y por ahí también viene la conexión con Carlos Segarra. En su gira, que van a estar el día 26 en Castellón, en el Alcosebre Yankee, el día 27, en el cual además asistiremos de manera fija en la Sala Barracudas en Madrid, el 4 de octubre en Marchena, en Sevilla, en la Sala Carreras, el 25 de octubre, un gran día ese, en Bellvei, Tarragona, en la Sala La Cantera, el 1 de noviembre, también un gran día, en San Sadurní de Anoia, en Barcelona, en la Sala Bebop, y el 13 de diciembre en Vilanova de la Geltrú, en Barcelona, en la Sala Torre de Enveja. El tema Adrenalina, como digo, de Sin Reputación, y muy pronto les estaremos viendo. De Cataluña vamos a volvernos otra vez a Estados Unidos, en este caso a Alabama, más concretamente a los Basement Saints. Estos tipos de Alabama, que ya han pasado además por los escenarios españoles, creo recordar que fue algo así como hace un par de años, nos deleitaban con este Reasons and Rhymes, una especie de abreviatura o de, bueno, de capacitación, ¿no?, del rock and roll. Reasons and Rhymes. Fernando Piedrafita tiene un programa con canciones muy buenas. Pues mangas el as. El as de la manga. De la manga del as menor. Si te gusta la música, este es tu programa en Radio Carcoma. El as en la manga. Manipulated, betrayed, sold out and conned. Just a Little de Bernie Lidon. Bernie Lidon, al tipo le pones cualquier cosa que tenga cuerdas y te borda lo que haga falta. Este tipo además es uno de los miembros fundadores de los Eagles, por lo que además fue incluido en el Rock and Roll Hall of Fame en 1998. Este tipo toca la guitarra, el bajo, el banjo, la mandolina, la steel guitar, el dobro, en fin. Y procede del bluegrass. Lógicamente, todas esas aportaciones tuvieron su importancia, especialmente como introducción al público general, como instrumentos no tan habituales durante su estancia en los Eagles. Él ha publicado un single, nada más que un par de temas, dentro del cual aparece este Just a Little, solo un poquito, no hace ni un mes. Y nos ha gustado mucho y por eso además hemos querido incluirlo. Hay que decir que el hermano de Bernie Lidon, Tom Lidon, tocó en la banda Mudcrutch, que ya hemos recordado alguna vez que inició la carrera de Tom Petty. Y este tipo además ahora reside, y ahí es donde graba además también, reside en Nashville, en Tennessee, donde no solamente es músico de sesión, sino también productor. Bueno, de Bernie Lidon vamos a pasar a Robert John and the Wreck. Ellos pasaron hace bien poco, no hace ni tres meses, quizá algo más, por los escenarios españoles. Esta banda californiana de coros enormes y de guitarras brillantes y de rugosidad amable, ¿no? Que componen Robert John Burrison en la voz y en la guitarra, Andrew Spanman en la batería y en las voces, Warren Murrell en el bajo y Henry James en la guitarra. En la lead guitar, también las voces, y Jake Abernathy en los teclados. Ellos de su último álbum Heartbreaks and Last Goodbyes, esas rupturas, de, ¿no?, esos corazones rotos y últimos adioses. De ahí hemos extraído el tema Keep Myself Clean, algo así como, bueno, no voy a caer en los vicios, ¿no? Keep Myself Clean, me voy a mantener limpio. Ellos son Robert John and The Wreck. Yeah. Este es el Keep Myself Clean de Robert John and the Wreck, con el que ya casi estamos cerrando la hora más corta de la semana. Pero tenemos todavía un tema más que mostrar, porque es una despedida. Ellos vienen, Electric Mary, vienen a despedirse a España. Ellos están en el día 16 de septiembre en Barcelona, en la Sala Wolf. En los días 19 y 20 de septiembre en su segunda casa, en Eldorado, en Vitoria-Gasteiz. Y finalmente el día 23 de septiembre en la Sala Copérnico de Madrid. No hay que perdérselo. Ellos quizás sea de los no tantos grupos que pertenecen al Club del Millón de Millas que han recorrido tocando en vivo, pero a pesar de que han pasado un montón de veces por España, esta realmente va a ser la última vez, ¿no? Whitesnake se los llevó a la carretera, Judas Priest les pidió que los apoyaran, Deep Purple los tenía dentro de los estadios, han estado con Kiss, con Alice Cooper, con Motorhead, con Def Leppard, bueno, han abierto para todos los sellos. Ellos son AC/DC, pero sin AC/DC. Electric Mary, como digo, se estarán despidiendo en estos días, en estas dos próximas semanas en España, y vale muchísimo la pena verles. Os pedimos que allí estéis, ¿no? Para esa gran despedida, para esos fuegos artificiales. Como digo, nos vamos a despedir con Electric Mary, con su tema The King of Rock and Roll, con el rey del rock and roll, y no podía ser menos para ellos, ¿no? Y no precisamente en este caso, como dicen desde la frontera, no son tan monárquicos, ¿no? El rey del rock and roll de Electric Mary da cierre a este episodio de El As en la Manga, que ya sabéis que puede escucharse aquí en Radio Carcoma y también en Asalto Mata Radio Rock. Y también en las plataformas iVoox y Spotify, así como en elasenlamangaradio.blogspot.com. Como digo, finalmente Electric Mary, The King of Rock and Roll. Ya sabes que es un poco más divertido ser más malo que más bueno. Os deseamos con este tema un grandísimo fin de semana y nos vemos el viernes que viene. Has escuchado El As en la Manga en Asalto Mata Radio Rock y aquí en Radio Carcoma. Y mi nombre es Fernando Pierrafita. Hasta la próxima semana.